comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Muchas son las pruebas de la catástrofe en que nos metió el voto y la llamada democracia. Esas pruebas aparecen cada día, desde hace mucho tiempo. Hablábamos antes de la mentira eficaz, así llamábamos a la ideología dominante, y de la verdad se puede encontrar solo en la práctica. Pero finalmente nos encontramos repitiendo, también hace mucho, lo que es a todas luces notorio para quien quiere enterarse. El problema es que hay una masa poblacional que no quiere enterarse. Y esa masa excede al llamado mileísmo, hoy en declive evidente. Insistiremos con la denuncia, aunque sin dejar de preguntarnos cómo se destruye esta peste. ¿Cómo deberíamos plantearnos una salida a esta degradación política, ideológica, económica, en fin, esta degradación que alcanza a lo humano mismo en todas sus condiciones? Y donde podemos encontrar los propios errores, porque también hemos dedicado un trabajo a la crítica y a la autocrítica. Podríamos consolarnos con esa frase que impusieron poetas sufíes persas medievales. Celebérrima frase. Esto también pasará. Sí, lo sabemos. Solo que debemos preguntarnos a qué futuro apostamos para que lo que pase no esté desligado por completo de nuestras aspiraciones. A este gobierno le llueven pronósticos de desastre. No importa de dónde vengan. Para nombrar uno, Melconian, por ejemplo. La pelea entre el dólar y la tasa es insostenible y el gobierno va directo a un shock de recesión, tasas explosivas y default de crédito, dice Melconian. Berkovich, en otro lugar del espectro, muestra cómo la suba de tasas paga un interés mensual que cuadruplica, esto es cuatro veces mayor al gasto de jubilaciones y pensiones. Como gritábamos en la dictadura genocida, no son errores, no hubo excesos. A lo que hoy debe agregarse, no hay fracaso. La política burguesa no cesa de triunfar en sostener su fabulosa tasa de ganancia, permitiendo mientras a los representantes, pretendidos representantes, robarse millones para sí mismos. Y los autodenominados libertarios hablan pelotudeces sin parar y sin que se los detenga. La más estúpida mentira es la del topo destruyendo el Estado. Este presidente no es más que un vulgar ladrón sin más anhelo que robar todo lo que pueda. Y sus diatribas contra el Estado, que parecen muy ideológicas, son tan falsas como las que lanzó contra la casta, a la que se encargó de fortalecer y engordar. 83 diputados impidieron que se caiga el veto contra el aumento de jubilaciones. No lo olviden, el enfermo no está solo. Veamos de manera sucinta la cuestión del Estado. No existe ningún lugar del planeta donde existan mercados mínimamente relevantes sin Estado. Algo tan básico como los derechos de propiedad no pueden existir. No pueden sostenerse sin un Estado, y el capital circula como unidad, no como una suma de fragmentos. Las condiciones para realización de la unidad en ese proceso del capital necesita de una personificación propia, y eso es el Estado. Cosas tan básicas como regular, por ejemplo, el tipo de medicamentos aptos para la venta, hasta la calidad básica de los alimentos, son una necesidad para que el capital como totalidad circule en determinada calidad y cantidad. Solo estamos dando dos ejemplos muy básicos. Ni hablar de cosas más complejas, como un sistema de seguros federales para asegurar depósitos bancarios, como por ejemplo pasa en Estados Unidos, para que la quiebra de un banco no repercuta de forma masiva en toda la economía por pérdida de depósitos. Piensen, cuando no había ningún tipo de regulación de la calidad alimentaria, de medicamentos, de códigos de planificación urbana, etcétera, las disrupciones que eso causaba sobre la circulación general de todo el capital, por su efecto sobre la vida de la población en general, no compensaban la libertad de esos capitales fragmentados de acumular capital sin regulaciones básicas. Entonces, el Estado es necesario, en primer lugar, en primerísimo lugar, para el capital, y eso sin mencionar el sistema de circulación física de mercancías y regulaciones para asegurar el intercambio, las inversiones en la bolsa sin manipular las empresas, números, insider trading y un larguísimo etcétera. El propio comercio internacional solo puede existir si hay un sistema de estados que asegure ciertas pautas básicas de regulación entre empresas ubicadas en diferentes lugares o en diferentes estados. Y así uno puede seguir hasta el infinito. Claro, puede salir un zapallo de esto a decir que todos tienen una hipotética solución en un mercado. El problema es que ese tipo de mercados no existe, y no existen porque su existencia encarecería y dificultaría la unidad del proceso de circulación general del capital. Simplemente, son más ineficientes sin Estado. No existen porque no son una forma real que emerge de las condiciones históricas concretas, sino que son una mera imaginación que se le antepone a la realidad como opción. Y tenemos que decirlo, vamos a hacer una comparación que nos duele, pero que la aceptamos. Es lo mismo que sucede con aquellos marxistas que imaginan cómo debería ser el socialismo ideal, con asambleas permanentes y sin burocracia, y luego le anteponen imágenes mentales arbitrarias a la historia real. Bueno, veamos para qué puede sernos útil un Estado, entonces, aún sin eliminar las diferencias de clase. Anotaremos acá las tres empresas más importantes de China, no solo por lo que producen, sino por el carácter estratégico. Una es Sinopec. Investíguenlo, búsquenlo, les damos los nombres. Sinopec, el Estado chino, es el mayor accionista y ejerce control sobre esta empresa, que la convierte en una de las empresas de energía y petroquímica más grandes y estratégicas del país. CNPC es una de las empresas estatales más grandes también y opera en toda la cadena de valor de la industria del petróleo y el gas. La tercera es State Grid, es la empresa de servicios públicos de electricidad más grande del mundo y es propiedad del gobierno chino. A esto se agrega el manejo de capitales por parte de la banca estatal, lo que en síntesis otorga al Estado el manejo de las palancas fundamentales de la economía. Cuidado, no estamos afirmando que China sea socialista o que su modo de producción sea socialista. Ellos mismos, los propios chinos, hablan de un gobierno con orientación socialista. Lo que pretendemos que se entienda de una vez por todas es el valor de una economía planificada y puesta al servicio de los intereses del pueblo. ¿Acaso desconocemos la contradicción fundamental que enseñó Marx, la de burgueses contra proletarios? No, no la desconocemos, solamente indicamos que aún sin eliminar la explotación del trabajo, puede tenerse, puede vivirse en un país con justicia social y soberanía económica, tal como muchos gritan y no aplican. Les habló Pedro Rodríguez, un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Con el desayuno solo me calmo si salgo a la selva y me pierdo por un rato sin rumbo, por un rato sin rumbo. Ya no le busco la vuelta, ya sé bien a qué huele lo que me duele y lo que me gusta, lo que me suelta, lo que me tienta y lo que me asusta. Lo que sí nunca entenderé por qué, si en mi patria hay tanto de...